A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Muy buenas tardes desde aquí, desde Uruguay, para James Petras. Creo que todavía estás en la mañana allí, ¿no? Sí. Estábamos diciendo a los oyentes que tenemos muchos temas y aprovechamos para saludar a un enfermero que se llama Alejandro, que nos dijo que escucha la radio, pero especialmente le gusta escuchar a Petras. Así que te escucha cuando va al trabajo. Qué bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchos temas, decíamos, y si te parece empezar por aquí, por este tema de los papeles famosos que se conoció en estos días, donde hay políticos y hay artistas y hay gente del jet set que está implicada nuevamente, parece los Panama Papers, pero son otros papers ahora. Sí, se llama la Pandora. Pandora Papers. Sí, pero hay varias cuestiones. Primero, tenemos que decir por qué la gran mayoría de los denunciados no son norteamericanos. ¿Mm? Hay alguno o otro, pero en general están más que nada rusos, europeos, asiáticos, pero poco norteamericanos. Si hay la sospecha que la CIA han publicado estos documentos para debilitar los poderes que tienen en relación con los conflictos internacionales, es decir, que los rusos, Putin, son corruptos y no son gobernantes para el pueblo, pero gobernantes para los mismos propios. Yo creo que hay mucha corrupción, no hay duda, pero está generalizada y tiene que ver con la estructura de capitalismo que permite los gran ladrones ocupar posiciones importantes en la economía, en la sociedad, en la prensa y otros lugares. Debemos analizar más allá de lo que los diarios burgueses han publicado con La República y otras estaciones de propaganda. Claro. ¿Tiene otro objetivo esto? Sí, obviamente. Las denuncias no tienen simple posiciones amorales, son inmorales todos. Exactamente. Todos corruptos. Exactamente. Y bueno, y vamos a seguir, si te parece, con el tema de WikiLeaks, que cumple 15 años, ha cumplido 15 años, y está esta vergüenza de que lo tienen a Julian Assange, lo mantienen preso en el Reino Unido, y bueno, si vuelve a Estados Unidos, una pena que tiene que vivir dos vidas por lo menos para pagar con cárcel, ¿no? Sí, es una represión que va más allá de WikiLeaks. Tenemos el problema de corrupción que forma parte de la estructura del capitalismo. Y cualquier revelación que empieza a tocar el fondo del asunto empieza la persecución, pero cuando está funcionando en el sistema de poder, no tenemos que descontar cómo los mismos capitalistas acusan uno al otro para tratar de lavar las manos en sus públicos. El público tiene mucha sospecha y más que sospecha, están convencidos que los corruptos forman parte del sistema de poder y es una forma de concentrar la riqueza en pocas manos, acusa uno el otro para limpiar las manos. ¿Y quién lo defiende? En el caso de Julian Assange, que está preso, ¿quién lo defiende? ¿Quién lo respalda? Bueno, lo respalda los que apoyan las revelaciones de corrupción. Hay mucho público que está defendiendo los que están en la cabeza de las campañas expulsar los corruptos del poder. Pero más allá de eso, claro, no se puede decir. Exactamente. Bueno, pasamos a Estados Unidos. ¿Cómo fue el tratamiento en el Congreso de Estados Unidos sobre el presupuesto? Que había mucha preocupación si iba a quedar sin presupuesto, si se iba a paralizar el funcionamiento del gobierno, y finalmente parece que se salvó. Salvó temporalmente, pero el hecho es que Biden está encerrado en una situación que no tiene apoyo ni por la derecha ni por la izquierda. La derecha quiere cortar el presupuesto, limitar los gastos. En el otro lado, la izquierda quiere extender los presupuestos para cobrar programas sociales de salud, de educación, de el clima, etcétera. Entonces Biden está entre las dos filas. Es un parte, es débil, no quiere enfrentar el capitalismo. El otro lado, los enfrentamientos que Biden quiere lanzar atacan el capitalismo más salvaje. Uh-huh. Entonces, el presupuesto no se puede aprobar en esta situación. Biden busca unificar la izquierda bajo un programa mínimo, pero los demócratas de izquierda no quieren salvar los capitalistas, quieren cortar los ingresos del capitalismo, quieren invertir dinero para el pueblo. Entonces no sé cómo se va a solucionar el problema. Bernie Sanders, el candidato de izquierda en las elecciones, preelecciones, está insistiendo que los programas de salud son ampliados y profundizados. Bien, estaba leyendo que el Congreso tiene que aprobar antes del 18 de octubre el aumento de la capacidad de endeudamiento de Estados Unidos para evitar el primer default en la historia de Estados Unidos. Pero Joe Biden dijo esta mañana que él no podía asegurar que se vaya a evitar el default. Sí, es una crisis muy serio porque el gobierno y los que mandan el gobierno no tienen recursos propios. Entonces tienen que buscar préstamos constantemente a tal punto que la deuda ha crecido una forma múltiple. Y si la deuda continúa y no pueden recibir préstamos, va a la bancarrota. La economía norteamericana no puede subsidiar siempre en préstamos, deuda, préstamo, deuda, en una situación que lleva a crisis. Si la economía quiebra, la bolsa cae. Por ejemplo, hoy día cae la bolsa otra vez 2%. Claro, claro, claro. Bien, pasando ya a América Latina, si te parece, Argentina, queríamos una opinión tuya, porque el gobierno, en esta semana pasada, presentó un proyecto para la agroindustria en la Casa Rosada. El presidente Fernández y la vicepresidenta Fernández juntos presentaron esto con un mensaje a generar empleo, a aumentar la industria en la Argentina. Y ahora, hace un rato, se anunciaba que también va a haber un plan social de empleo y capacitación para terminar con el desempleo. Bueno, son declaraciones. son declaraciones, a ver si pueden realizarlos. Yo creo que el desempleo en Argentina es muy grave. Sí. Yo creo que los ingresos han caído. Yo creo que el futuro es muy, muy oscuro. Yo creo que la situación en Argentina lleva a una nueva crisis. Crisis que podría provocar levantamientos y rebeliones populares, levantamientos en los barrios y levantamientos en las ciudades. Pero también la derecha está confabulando para ver si reciben el apoyo militar para un golpe. Está Argentina marchando entre una radicalización de izquierda y radicalización de la derecha. Claro, claro que sí. Bueno, Petras, ¿quieres agregar algún tema? Sí, tenemos el problema de la contaminación, derrame de petróleo que han afectado playas enteras en California. La desintegración del clima es otro factor que es importante. Los fuegos que están quemando las ciudades, la sequía, el problema de clima es fundamental y la política norteamericana habla mucho pero no cumple con ningún gran alcance en este sentido. Tenemos en California, en otros lugares, centrífugas, todo tipo de problema que no puedes evitar sin tomar medidas y inversiones de larga escala. Claro, claro. Bien. Bueno, iríamos redondeando por acá entonces. Sí, terminamos con eso. Bueno, le decimos a los oyentes también todos que en este momento Petras está todo convulsionado en el área de las comunicaciones porque cayó el sistema de WhatsApp, de Facebook, de Instagram en todo el mundo. O sea que hay una noticia allí que está circulando en todos lados. Sí, es cierto, pero es parte del crisis del capitalismo, sí. No es simple comunicación y una y otra cosa, es la incapacidad de organizar y legalizar las actividades que podrían permitir al pueblo vivir en paz. Muy bien, te mandamos un abrazo grande de acá y que te cuides. Grande. James Petras, desde Estados Unidos. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.